Rosita tiene el changuito y lo llevo a bailar. Y cuando ella llegó al baile, todos lo quieren mirar. Es un chango muy peludo que a todos ha cautivado. Con su forma de moverse, hasta yo me he enamorado. Se dio un golpe en la cabeza y la sangre le brotó. Ya se va a acabar el baile y Rosita no ha bailado. Está triste porque trae el chango descalabrado. Rosita tiene el changuito que lo llevo a bailar. Y cuando ella llegó al baile, todo lo quieren mirar. Es un chango muy peludo que a todos ha cautivado. Con su forma de moverse, hasta yo me he enamorado. Se resbaló, se dio un golpe en la cabeza y la sangre le brotó. Ya se va a acabar el baile y Rosita no ha bailado. Está triste porque trae el chango descalabrado.